El vigésimo primer seminario mundial de partidos políticos sobre la construcción de una nueva sociedad tuvo lugar en México en fecha reciente. Tomaron parte distinguidas figuras de varios partidos mexicanos, delegaciones y delegados de más de 130 partidos y entidades de 35 países, incluida Corea, y como observadores los parlamentarios de diversos países latinoamericanos, los diplomáticos de diversos países en México y los representantes de las organizaciones sociales adjuntas al Partido del Trabajo de México. Se escucharon discursos de congratulación y se dio lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Luego hubo intervenciones. Los oradores exteriorizaron el pleno apoyo a la lucha del ejército y pueblo de Corea, que con el poderoso disuasivo nuclear autodefensivo avanzan rechazando las cada día más recrudescentes maquinaciones aislacionistas y estranguladoras de Estados Unidos y sus seguidores. También revelaron las acciones de Estados Unidos que perturba la estabilidad política y perjudica beneficio económico de los estados soberanos y exhortaron a las fuerzas progresistas de los países latinoamericanos a aglomerarse con firmeza. En el seminario se aprobó una resolución de solidaridad con la justa causa del partido y el pueblo de Corea.